en todas las fiestas de su calendario, que eran 18, todo el fin de celebrarla con tantas muertes de hombres y con tantos ayunos y derramamientos de sangre de sus personas, todo se dirigía sobre pedir de comer y años prósperos y conservación de la vida humana. Y en todas ellas metían colectas y hacían memorias del agua en una fiesta que llamaban Etzalcoatlistli, que era cuando las aguas eran ya entradas y las cementeras crecidas y con mazorcas. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en el programa Raíces, programa de la Escuela de Educación y Humanidades de la Universidad de Monterrey. Soy Bertrand Lobjoa, el conductor de este programa. Están escuchándonos por internet vía la aplicación TuneIn, también directamente desde la página de la Universidad de Monterrey, udem.edu.mx/radioudem. Pues tenemos una agenda bastante cargada para este día de hoy. Además, pues sigue la programación de Radio France Internacional para después de nosotros. Entonces, pues les presento a nuestro invitado de hoy para ir al grano. Escucharon este fragmento ahí de Diego Durán, el libro de ritos en particular. Y pues nos da mucho gusto de recibir a Alejandro Veliz, que es maestro en estudios históricos por la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM y pues actualmente se dedica a la docencia en la Escuela de Bellas Artes de Capulhuac, en el Estado de México. Alejandro en particular colabora en una investigación centrada en el carácter ritual y sonoro del Teponaztli. Teponaztli Tlahuica de San Juan Atzingo en el mismo Estado de México. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás desde el Estado de México? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial para tu auditorio. Bueno, vamos a hablar contigo, vamos a presentar primero esta veintena, lo hicimos en otras ocasiones con la doctora Elena Maceto, pero tú tienes un enfoque bastante interesante que vamos a tratar ahí de partir entre dos entrevistas contigo. La primera es explicar qué es la veintena justamente de Etzalcoatlistli. En primera instancia, ¿qué significa? Porque ahí Durán nos da una idea de lo que significa Etzalcoatlistli, pero ¿corresponde a lo que dice Durán? Bueno, lo que pasa es que habría una traducción más literal y otras traducciones mucho más abiertas. Si trabajáramos con una traducción literal, Etzalcoatlistli querría decir comida de masa de maíz y frijol cocida. Eso querría decir Etzalcoatlistli. De tal manera que es una vianda, es un alimento, es una comida divina, divinizada, divinizante, que se va a procurar en el momento en el que está iniciando el periodo de lluvias. Y es esta mezcolanza entre frijol y maíz, ¿no? Esto sería más o menos, en términos muy muy puntuales, Etzalcoatlistli. Y de ahí ya derivan una serie de posibilidades más amplias, ¿no?, que algunos autores como Durán o el mismo Sahagún nos llegan a presentar. Oye, ¿tenemos una idea más o menos de las fechas correspondiente a este veintena y en el Tonalpohualli correspondiendo al calendario nuestro? Sí, bueno, ya dentro del calendario de los mexicas, la fiesta de Etzalcoatlistli primero está integrada en un conjunto de 18 veintenas, es decir, de meses que duran 20 días, y correspondería a la número 6, sería la fiesta número 6 de 20 días, que harían en un periodo de 360 días más 5 días aciagos o de descanso, y equivaldría en nuestro calendario, estaríamos hablando de entre mediados de mayo y el inicio de junio. Eso ya dependerá también de la fuente que uno retome para que nos vayan dando fechas unos y otros, pero el periodo estaría entre mayo y junio, en pleno inicio de la época de lluvias y concluyendo el periodo de secas con una fiesta anterior llamada Toshcat, que querría decir algo así como el periodo de lo seco, ¿no? Ya tenemos una pequeña contextualización de la veintena. Ahora más bien, otro elemento importante es conocer quizás la o las divinidades que estaban honradas durante esta veintena. ¿Tenemos información al respecto también? Bueno, sí. Tendríamos como primer imagen de alguna divinidad a quien se le dedica Etzalcoatlistli, a Tlaloc como divinidad central. Pero también está Chalchiutlicue, estaría junto con Tlaloc, y hay algunos autores que nos llegan a mencionar a Quetzalcóatl. Sin embargo, la figura central sería el dios terroso, el dios de la lluvia, el dios de las viandas, del verdor, en este caso, Tlaloc. ¿Y cómo se hace la relación justamente, para la gente que no sabe tanto ahí del Tonalpohualli y los dioses, cómo se hace la relación entre Tlaloc y Chaltihuitlicue y justamente el nombre de esta veintena y en particular lo que dice Durán acerca de las aguas que ya están entradas? ¿A qué se refiere todo eso? Sí, bueno, lo que pasa es que también, insisto, yo retomo la versión que trabajó Sahagún, Durán, Torquemada, porque habrán otros autores que van a variar en torno a esta fecha, pero la fiesta lo que quiere marcar es que han llegado o han entrado las lluvias. Entonces, ese momento es central para una sociedad como los mexicas, dedicadas a la cuestión, entre otras, a la agrícola. Entonces, tendrán que hacer la solicitud a los dioses para que vengan buenas lluvias, para que entren buenas lluvias y para que no se excedan las lluvias o se vayan a encarecer, porque ambos procesos generarían problema. La vía para lograrlo es, por un lado, el sustento mitológico y, por otro, la práctica ritual. Entonces, Etzalcoatlistli lo que nos va a estar relatando va a ser estas relaciones y estos procesos rituales de solicitud de una buena cosecha, de un temporal de lluvias favorable, y para ello pues tendrán como figura central a Chalchiutlicue, que es la parte, digamos, femenina de los dioses del agua, y Tlaloc, que es la parte masculina de los dioses del agua, si pensamos en un complejo de la dualidad mesoamericana, y así es como estarían haciendo esta búsqueda de eficacia ritual, a través de una serie de rituales dentro de su festividad de 20 días de Etzalcoatlistli. Justamente hablas de rituales, bueno, hay varios, un abanico ahí de opciones, digamos, pero ¿cuáles son las principales formas de rituales? Bueno, yo sé que también siempre en las veintenas hay una serie de ofrendas, quizás a veces muy específicas que se hacen. ¿Qué nos podías decir al respecto? Bueno, yo lo que hago, hice un análisis de la veintena de Etzalcoatlistli para tratar, llamémosle así, diseccionar los rituales que suceden dentro de la fiesta. Y en estos 20 días yo encontré un total de 20 momentos rituales. ¿Sí? Sí. Hay una serie de continuidades entre las veintenas. Ya hay como un protocolo festivo y un protocolo ritual que se va reproduciendo. Tendrá sus particularidades cada veintena. Y en este caso yo podría decir, la veintena de Etzalcoatlistli, la fiesta para pedir lluvias y buen temporal, comienza con un proceso de ayuno. Hay que ayunar frente al dios a quien está dedicada la veintena. Hay que hacer el ayuno de Tlaloc. Le llamaban Netlalocazahualistli, ¿no? Así era nombrado este ritual. Uh-huh. Posteriormente vendrían momentos de baño ritual, de comida ritual y momentos de sanciones y de castigos para los que se salieran del protocolo, ¿sí? Del protocolo de la veintena. Y habría ya un momento, digamos, el más alto, es un instante donde va a haber sacrificio humano. Y finalmente la veintena cerrará con un momento donde se van a retirar toda la lo que se habían colocado, los colores para teñirse la piel, digamos, toda la utilería, toda la parafernalia va a ser retirada, y con eso estarían cerrando la veintena y esperando que se promovieran las lluvias bondadosas. Bueno, ahí tenemos ya una pequeña idea de cómo está funcionando esta veintena de Etzalcoatlistli. Vamos a hacer, si me permites, un pequeño corte musical. Tenemos ahí preparado para nuestros radioescuchas, pues esta canción del grupo Porter, la banda Porter, que se llama Murciélago. Muy padre escuchar esta canción. Los dejamos ahí con esto y regresamos luego, obviamente, con nuestra agenda ahí de noticias y de eventos para ustedes. Y cerraremos este programa nuevamente con Alejandro. Regresamos. Cansado voy. por supuesto, hay una serie de exposiciones que ya los comentamos en las semanas anteriores, pero ya que son los últimos días de vacaciones, Semana Santa María, de Semana de Pascua, perdón, vale la pena, como quiera tomarlos en cuenta. En el sur de México en particular tenemos una exposición que se titula Chimali, Tesoro de Moctezuma, en Chapultepec, que se puede encontrar justamente en el Museo Nacional de Historia, que se encuentra en Chapultepec hasta el fin del mes de mayo. Una exposición muy interesante sobre restauración y procedencia de este objeto único que tenemos aquí en México. Luego la exposición Xochipilli, una oferta a Xochipilli, la pueden visitar en el Museo de Arquitectura Maya en San Francisco, Campeche, hasta el 30 de junio. Y pues una nueva exposición se está inaugurando en el Museo Nacional de Antropología, titulada El Noroeste de México, 20 años de etnografía del INAH. Eso va a ser entonces en esas exposiciones temporales hasta el 31 de mayo. Y recordamos que también una exposición muy interesante de arte textil mexicano que pueden visitar en el Museo del Noroeste Textil aquí en Monterrey. Se va a quedar también unos cuantos meses, una exposición muy bonita y muy, muy interesante, de que compila ahí toda la colección, son tan tercer fin de textiles que fueron entregados al Museo Nacional, al Museo de Historia Mexicana. Les queremos también prometer una serie de eventos académicos, porque como que hay más instituciones que la tomaron ahí sus clases, sus seminarios. Recordándoles que tenemos vigente las inscripciones para el primer diplomado en Antropología de América, que propone el CESAS aquí en Monterrey hasta el mes de junio o el 5 de junio. Tenemos una conferencia que se va a impartir en el Museo Guapalú en la ciudad de Guatemala, conferencia titulada Cerámica Estilo Codicia con Camino Lumina, el día de mañana, justamente el viernes a las 6 de la tarde. Y tenemos una propuesta el día lunes en la Academia Mexicana de Historia en la Ciudad de México, una conferencia titulada Las repercusiones de la conquista, la repartición y el uso del suelo con Gisela von Obeser. Noticias, hay varias que aparecieron en portales de noticias y también en la primera. La repatriación a México de un fragmento de la Estela 2 del sitio Maya de la Mar, que fue básicamente un fragmento que fue saqueado y sacado de manera ilegal y pues pudo regresar justamente a México por pronto, y pues ojalá pueda regresar a este sitio, a Chiapas, por lo menos en el Museo Regional de Chiapas. Luego, pues la CERNO, como comentaba, una nota que se nos pasó por encima de la intervención de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, se ha encontrado un sitio aparentemente dedicado que fue ocupado y utilizado por chamanas dedicadas a labores de parto. Eso lo propone la crónica de hoy. Y bueno, Lina en su cuenta de Twitter también propone un video muy interesante sobre la decoración del museo del sitio de las martirológicas de El Cerrito en Querétaro, donde hay una museografía bastante nutrida, que es el resultado de 25 años de investigaciones llevadas a cabo en esta zona arqueológica queretana. Publicaciones, les vamos a comentar el día de hoy un dossier que se va a presentar en el auditorio Javier Romero de la Escuela Nacional de Antropología e Historia el próximo 30 de abril, a las 5 y media de la tarde. Este dossier titulado Historia de Memoria y Museo Comunitario de Cupilco, Tabasco y la tutela de las identidades indígenas. Van a asistir Máximo de Giuseppe, Hilda Vitana Aguirre, los Cicero, Clementina Papo, que son los autores de esta publicación, pero también van a estar presentes Antonio Luis Entrón, Gabriel Fabián Mestas, Manuel Bandara, Juan Pablo Viqueira. Y bueno, eso es para la parte de publicaciones. Y pues vamos a marcar una segunda pausa musical para regresar luego con Alejandro Veriz y seguir hablando de esta ventana muy interesante de Zacualistli. Está dedicada aquí a lo que regresamos. Estamos de regreso aquí en la cabina de Radio UDEM por los últimos 5 minutos de este programa en compañía de Alejandro Beris desde el Estado de México. Alejandro, pues especialista de lo que son los universos ahí sonoros prehispánicos, en particular pues del universo sonoro mexica, y pues estamos hablando en particular el día de hoy de una veintena, que es la veintena de Tzalcoatlistli. Quizás, Alejandro, valdría la pena que nos comentes, ya que escuchamos esta canción de tribu, la fiesta de todos, el valor quizás de esta fiesta dentro de todo lo que es el Xupowali. Bueno, ¿cuál es la relevancia simbólica y eventualmente mitológica? Porque sabemos que esa tradición mexica y bueno, también mesoamericana en general, de mediante el ritual, de cierta manera, es a revivir el mito, ¿correcto? Sí, así es. Bueno, en la parte de mitológica de Tzalcoatlistli, hay una parte intermedia dentro de la misma veintena que relata Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores dentro del Códice Florentino, y ahí hace referencia a un mito sobre los mantenimientos, sobre las viandas, sobre todos los alimentos para los humanos. Entonces, de lo que se trata es que el monte sagrado, que es como uno de los elementos centrales del Axis Mundi mesoamericano, resguarda todos los mantenimientos, resguarda todo lo que va a dar alimento a los humanos. Y los humanos van a tener que acceder a ese monte sagrado, a lo que lo contiene, protegido por Tláloc, y lo van a hacer a través de una danza. En esta veintena la danza se llama Etzalmasehualistli, que significa la danza del Etzali. Entonces lo que van a hacer es comenzar a danzar y a solicitar en las diferentes casas de los habitantes que les entreguen masa de Etzali dentro de una olla de barro de color azul que representa a Tláloc, y con esto van a estar representando simbólicamente aquel mito sobre el monte sagrado, sobre los mantenimientos y sobre los alimentos que están contenidos dentro del monte. Dentro del monte no solamente está contenido el alimento, sino también el agua. Uh-huh. Entonces es una solicitud de agua, es una solicitud de alimentos, es una conexión entre el mito y el ritual expresado en una danza, la danza de Etzali. Está eso el asunto de probablemente en una entrevista ahí que tenemos contigo próximamente. Por lo pronto, ¿nos podías recomendar así brevemente ciertas referencias bibliográficas para entender un poquito de qué tratan ahí esas veintenas y en particular la de Tzalcoatlistli? Sí, claro. Ahorita hay un trabajo que a mí me parece muy fino. La doctora Mirjana Danilovic, que ahora está haciendo postdoctorado en la UNAM, tiene tanto tesis de maestría como doctorado, donde trabaja veintenas. Ella se especializa en el fenómeno de la danza y trabaja la danza en la época prehispánica visto a través de las mujeres, de la participación de la mujer en las veintenas. Entonces, su tesis de maestría y de doctorado valen mucho la pena, se pueden descargar directamente de la página de la UNAM. Uh-huh. Michelle Grolich es el especialista en fiestas de los pueblos indígenas. Elodie Dupé, también otra especialista sobre veintenas y la parte sensorial, sobre todo los aromas. Su texto sobre de pieles hediondas y perfumes florales, la reactualización del mito de la creación de las flores en las fiestas de las veintenas, es una preciosidad. Y ya también usted lo decía, Elena Maceto, la doctora Elena Maceto también tiene un trabajo extraordinario sobre comida ritual relativo a las veintenas, también ha tocado la veintena de Tzalcoatlistli. Y yo diría finalmente el doctor Guillermo Olivier, que también se ha especializado en el tema de las veintenas, ha trabajado también la parte sensorial, sobre todo el uso de las flautas en la fiesta número 6, Toshkat, y también es uno de los especialistas y vale mucho la pena acercarnos a la obra tanto de Guillermo Olivier, la doctora Maceto, el López Austin, Tupé, Danilovic. Ahí también ahí para agregarle, abonar dentro de lo que me habías ahí recomendado como referencias, y se me había olvidado este capítulo ahí del libro en 2 volúmenes, el pequeño libro de López Austin sobre la educación de los nahuas, ahí esta parte sobre las fiestas de Tzalcoatlistli, ¿verdad? Es particular sobre el ayuno de Tlaloc y los castigos a los infractores del Kamekak. Así es, ese texto de hecho yo lo tomé como la traducción que me sirvió a mí para trabajar entre la versión en náhuatl y la castellana del siglo XVI, retomé el texto de Alfredo López Austin sobre las fiestas de Tzalcoatlistli y el ayuno de Tláloc. Es una versión muy, muy detallada. Uh-huh. Y el doctor López Austin coloca una serie de notas al pie donde nos ayuda mucho a desmenuzar esta veintena. Es extraordinario ese texto. Y bueno, también le vale la pena comentar este artículo también de Arenas, deidad de la fertilidad agrícola en el Panteón Mexica, en la revista Estudios Mesoamericanos de la UNAM, que pueden ahí conseguir fácilmente. Por supuesto, tendremos ahí todas las ligas para consultar los materiales ahí comentado por Alejandro y por un servidor. Pues Alejandro, entonces tenemos pendiente ahí ver contigo en próximamente pues la parte ahí realmente de tu mero mole, digamos, que es la parte sonora posible de estas veintenas. Por lo pronto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias y saludos a tu amable auditorio. Y bueno, nosotros entonces les dejamos ahí con la programación de Radio France Internacional, como les comentamos. No olviden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Gracias a Checo Becerra. Excelente semana para todos. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.